sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Cuál será el territorio? ¿Cuál es el territorio? El de la del verano. ¡Uy! Yo iba a arrancar diciendo, hemos sido engañadas. Hemos sido engañadas. Nuevamente. Y yo no he tenido nunca que se abran los archivos, sino una postura de militancia, de enojo, de habladuría sobre el Servicio Meteorológico Nacional. Oíme una cosa. Porque yo sé que mucha gente tiene habladuría sobre el Servicio Meteorológico Nacional. Yo sé que mucha gente piensa cosas, dice cosas. Yo no. Lo respeto, está ahí. Los fenómenos meteorológicos son variables. Pueden pasar cosas. Pero sí, yo tengo puesta en este momento una remera musculosa, que es lo más desubicado. Es lo más desubicado que puedo tener puesto para el día de hoy. Pero si no tengo un pullover abrigado, no tengo punto intermedio. No, es que te iba a decir sin escala. Es o la lana gruesa o musculoca. Y para, es como, te faltó una remerita tres cuartos, una camiseta, manguita, una camisetita, una camisita, una camisita, la camisa sería ideal ahora porque ahí sí controlo el intermedio, ¿no? Pero ¿en qué momento picaste en punta de llegar con las manos heladas a este calor? Yo, ya, esto sí lo he dicho muchas veces, mis mañanas no son ese momento idílico que uno imagina, se despierta una hora y media antes, respira hondo, hace yoga, toma agua tibia, come una fruta. Le mandamos un beso a Vani, que tiene su rutina. De hecho, debe estar todavía practicando. Haciéndola, respirando y estirando la espalda. No. Yo me levanto, hago lo que tengo que hacer y salgo. En general es medio trombolística toda esta salida y así medio a los tumbos. Y hoy incluyó encima tener que darle medicamentos a una gata. Que eso siempre situación de pelea cuerpo a cuerpo. Y que puede durar 3 segundos como 1 hora 40. No, sí, es problemático. Pero miré el celular muy rápidamente, lo abro y veo sol. Y estos días venía haciendo sol y calorcito. Y yo dije, estamos en la misma. Vamos, dale mecha. No hay por qué leer a esta hora de la mañana, solo vi el icono del sol, no vi la temperatura, claro. No vi nada más y dije, vamos. Y cuando salgo digo, raro, está todo húmedo como si hubiera llovido. Vuelvo a mirar el celular y no aparece ni una gota. Ahora bien, ¿por qué un cerebro hace eso? Digo, si la empiria, la vida te está diciendo, llovió, porque el piso está mojado, ¿por qué yo miro el celular esperando que el celular me diga lo contrario, no? Bueno, o yo depositaste hice eso. Mucha confianza. Claro. Es falsa esperanza, porque la realidad me estaba demostrando otra cosa y yo dije, me voy a abrazar a la tecnología de mi celular, y si mi celular dice que va a salir el sol, pensar que eso va a hacer que salga el sol. También, bueno. Es como medio una creencia nueva, es como un nuevo dispositivo al cual ponerle la creencia. Me gusta. Igual, lana directo a piel es polémica. Eso es verdad. A mí me gusta. Pero no, la lana es linda, pero te voy a decir, por lo general, te falta una capa, sí, o sea, va, lana manga larga. Sí. Como lana a musculoso directa, o sea, ahí le pifiaste de ¿no? Sí. En mi caso, la experiencia del lunes que me empapé, me morí de frío, no. Hizo que martes y miércoles venga muy, muy abrigada, pole, tengo un montón de capas. Vos estás ya del otro lado. Porque hay un nivel de humedad. Está frío el mate, perdón, amiga. No, es que le tomé dos y dije... ¿Qué pasa con el termostato de esta grupalidad? Ay, está tibia. Está tibia. Nunca tibias. No, está tibísima. No. La pava hay que... No, no, la pava. ¿Tibias? No, señora, puede permitirlo. La pava hay que darle el salto sole. Yo dije, debe estar... No. Alguien toma el mate tibio. No voy a empezar a hacer denuncias porque hay cosas más graves pasando. Que la usé antes yo, y yo no tomo el mate muy caliente, pero Mary, que como lo cargué, ay, escúchame, no habré tocado la perilla. Es posible. Ahora hay que esperar el bloque musical y ir a calentar, porque este mate así no se toma. Vos sos de las mías. Esto te purga. Esto está mal. Ojo, vamos te a dejar puede ahí. Venir bien. Pero sí, pero no. No, entre la disonancia temporoespacial y el mate tibio, dame un elemento para arrancar bien. Un abrazo. Un abrazo, y sí, necesito. Igual estoy todo pegajoso, o sea, entre la lana, la musculosa, el nivel de humedad que estamos manejando. Y las noticias del día peor, ¿no? Ay, no, señor. Ah. La noticia, vos abrís hoy un diario y no entendés si cayó una dosis de LSD en una montaña y estamos bebiendo agua contaminada con LSD y estamos todos viendo cosas de colores, a Rial defender la libertad de expresión en el Congreso, invitado por el Fitch. No, cosa que ni en un sueño de pasarse del LSD, ni siquiera te digo de una dosis moderada, de pasarte del LSD, llegabas a ver una tapa del diario de hoy. ¿Estamos? Ni siquiera hace mucho me den sangre. ¿Cómo decís? El mundo es maravilloso. Tenés la foto de ayer a las 7 de la tarde. Y te digo una cosa. Rial. Ese nivel de alucinógenos que estamos consumiendo y teniendo en sangre va por izquierda y por derecha, ¿eh? Porque sí. La ministra Bullrich diciendo que todo lo que estamos viviendo es un ataque ruso-venezolano guiado por Rial. ¿En serio? Sí, claro. La embajada rusa tuvo que salir a dar un comunicado de decir, che, no tenemos nada con Rial. Que encima que sea Rial, lo hace todo. Es el momento peposo. Entonces digo, ¿pasó algo en la República Argentina? Este nivel de humedad. ¿Son que Monsanto sustancias alucinógenas en el aire que nos están metiendo y estamos viviendo otra realidad? Para mí que recién el compa de pasada se fue hablando, viste, hablaba de Monsanto. Capaz hay algo alucinógeno en eso que están utilizando para fumigar, no sé qué. Están en las nubes, de las nubes nos cae. Para mí de las tocó nubes la gota de lluvia y ¡fla! Ojalá fuera ojalá drogarnos con lluvia. Me encantaría igual un ataque fugaz a Monsanto, a cualquiera de esas grandes fumigadoras, cambiando las sustancias y poniendo sustancias alucinógenas. Vamos a porque vas a tener una población. Esto creo que pasó en la Edad Media, en Francia, en España, en algún lugar. Que sí. Comieron sapos, va. No, que todos comieron hongos alucinógenos y el pueblo quedó en estado de alucinamiento. Tengo que buscar esta información porque esto es real. No. Esto es real, pasó, es un dato histórico. Yo lo estoy contando como el chisme de lo de Rial. Pero bueno, tampoco vienen acá a escuchar a piña. ¿Y mejoró el pueblo? No sé, no creo que pasaron cosas. No creo que hayan pasado. Me dio ego y alucinógeno, seguro que prendieron fuego un par. O sea, no lo sé, pero... Bueno, unos vínculos extraños. Y la peli El Jardín Feliz, que terminan todos... También. Todos de porro. Esa la viste, te va a encantar. Es una peli muy divertida, como que se prende fuego. Nada, no te la quiero contar, porque bueno, justo te dije la escena final. Pero es muy linda. Un jardín feliz o el jardín bueno, feliz. Bueno, entonces por el lado las noticias del día tampoco podemos encontrar. No. Ni el clima, ni las noticias. No, hay que volver a la empiria. Un poco me gusta esto, porque es... ¡Ay, no! Volver a lo que ves es lo que tenés. Llueve, ves el piso húmedo, Delio. Es que llovió y que está el piso húmedo, no es que va a salir el sol. Claro, porque yo rompí ahí un patrón lógico de aplicación de la vida real, es la vida real. Sí, va a salir el sol en algún lugar tarde que temprano. Claro, va a salir el sol, más vale pájaro en mano que 100 volando, pero el sol va a salir igual. Ahora, me gusta esto de la fantasía, porque nosotras acá lo anticipamos. Sí. Empezamos, la noticia de la fantasía. La noticia de la fantasía. De pronto, toda esa cuestión fantástica hoy sería tapa de diario. Ay, ay, ay. Estamos a un pasito del oráculo. De poner títulos. ¿Cómo que? Somos ese tipo de periodista. Nosotras le titulamos a Clarín luego. Escúchame, ¿qué dice el horóscopo negro hoy? Vamos por ahí. Claro, tal vez hay que leer como noticia verdadera el horóscopo y ya fue todo. Total, entre una cosa y la otra. Tampoco estamos tan lejos. Porreadas al máximo. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 3 de septiembre. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. No les dije la temperatura, pero hay 11 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 21, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Les decía, vamos a estar en estos territorios posibles hasta las 11 de la mañana. Hoy llega Tomás, Ani y Marita del Centro Cultural JJ. La playa te encuentra haciendo un castillo de arena, sonriendo mientras se lo lleva el mar. Qué bien se te da. La playa me encuentra hablando en su idioma con lobos marinos, tratando de acercarme más a una verdad. Ah, me llené la piel de arena, llegué hasta la escollera antes de encontrar la última vez. La playa se acuerda, aunque vos te olvides y ya no me quieras, nadando salí a respirar y te vi en la orilla. Porque para estar al lado tuyo hay que adoptar tu velocidad. Tu velocidad. Tu velocidad. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Jornada por la salud y la educación pública. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garraham sostienen: entramos en tiempo de descuento para la definición del veto presidencial o no de la ley de emergencia de salud pediátrica. Por lo tanto, es clave exigir la inmediata promulgación de esa ley y al mismo tiempo diseñar acciones para un escenario de veto. Por esto y por los demás reclamos internos del hospital, llevarán adelante una asamblea hoy miércoles a la 1:00 p.m. en el hall del segundo piso del Hospital Garraham en Combate de los Pozos al 1800. Luego, los trabajadores y residentes del Hospital Garraham, en conjunto con la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, ADUBA, realizarán a las 15 horas una concentración en Plaza Houssay para defender la salud y la educación pública. Súmate a defender el futuro del país, expresan desde la convocatoria. Asamblea por justicia para Brenda. A más de un mes del femicidio de Brenda Torres, su cuerpo no fue entregado a la familia y la causa sigue sin respuestas claras. Hoy miércoles a las 18 horas, en la entrada de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, ubicada en Obispo Trejo 242, organizaciones transfeministas se reunirán en asamblea para organizarse, exigir justicia y acompañar a su familia. Brenda Torres tenía 21 años, le arrebataron la vida brutalmente a fines de julio y desde entonces los restos de Brenda fueron apareciendo en distintos sectores del barrio Chateau Carreras, en Córdoba capital. La semana pasada, Cristian Aranda y Gustavo Lencina, los dos detenidos, fueron sometidos a declaración indagatoria. Ambos negaron los hechos y se abstuvieron de declarar, amparados por sus defensores oficiales. Concurso fotográfico Pablo Grillo. El Movimiento de Derechos Derecho al Futuro de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación Madres de Plaza de Mayo lanzan un concurso de fotografía denominado Pablo Grillo, en homenaje al fotorreportero baleado gravemente durante la represión policial frente al Congreso, que continúa en recuperación. De acuerdo a la información aportada por los organizadores, la iniciativa propone que las obras participantes visibilicen las múltiples dimensiones vinculadas a los derechos de las personas mayores. Con esta propuesta también se busca visibilizar a las personas mayores como activas, dignas, con derechos y protagonistas a la vida en sociedad, superando estereotipos de pasividad o dependencia. Si tenés más de 13 años y vivís en la ciudad de Buenos Aires, podés presentar hasta 2 fotos originales hasta el 19 de septiembre. Es preciso destacar que el lanzamiento oficial del concurso de fotografía Pablo Grillo será hoy miércoles a las 16:30 en la Asociación Madres de Plaza de Mayo, ubicada en Hipólito Yrigoyen al 1584 de esta ciudad. Una buena, porque Netanyahu cancela su visita a la Argentina. El líder del Estado sionista busca ahora reunirse con Javier Milei durante la Asamblea General de la ONU, que se celebra a finales de septiembre, donde se espera el anuncio de reconocimiento del Estado palestino por países como Francia, Reino Unido o Australia. A principios de agosto, la visita de Netanyahu a la Argentina había quedado en suspenso. Ha sido justo en la semana en que se esperaba su visita que definitivamente se cancela su viaje al país sudamericano por motivos de seguridad y que en realidad obedece al temor de ser detenido en un país en el cual la orden de arresto emitida en noviembre del 2024 por la Corte Penal Internacional podría ejecutarse. Este tipo de orden obliga a cualquier país que reconoce la autoridad de la Corte a detener y poner a disposición judicial al acusado. Recientemente, Rodolfo Janzón, abogado argentino especializado en causas de lesa humanidad, y Rajiz Ourani, director del Centro Palestino por Derechos Humanos, presentaron ante los tribunales federales de la Argentina una denuncia en representación de familiares de las víctimas de varios trabajadores de la ONU, de la Defensa Civil Palestina y de 2 paramédicos de la Media Luna Roja, sobrevivientes de un operativo israelí en Rafah, en el cual murieron 15 personas, ejecutadas a corta distancia y luego enterradas en una fosa común. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana, 11 grados 3 décimas, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 94% de humedad, una máxima de 21 grados. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. En esa frontera blanda donde la fantasía empieza a mixturarse con la realidad, hoy les informamos que nos sentamos todos en esta mesa, porque realmente esto es así. Ayer, hoy, en los próximos días, nos bancamos entre todos, excepto a los negacionistas, a los que ponen micrófono, a los que lloran. ¡Charco de arena! Sufrir bajo afán, facilidad, en fabulosidad, enfabuladamente aquí. Ya, déjame hablar, deja mi plastilina cósmica fluir. Ya, suéltalo acá, que vienen perros lobos y quieren reír. Para mi arte visionario me soñé con diccionarios que se incineraban ante mí. No debí jugar con el suelo. Sea mía toda libertad al palabrear y en silencio reclamar mi epifanía. Abracadabra. Paradojas van dominando tu fe, fertilidad, fe en tu feminidad, fe en la fertilidad del sí. Ya, deja de hablar, deja la plastilina cósmica fluir. Ya, suéltalo acá, que vienen toros y no quieren discutir. Para mi arte visionario.

generar trabajo digno. Intentamos todo el tiempo fortalecer redes comunitarias con otros sectores de la población que han sido históricamente oprimidos y excluidos. Creo que en términos de calidez y de calidad, los proyectos de la economía social y solidaria tienen un valor agregado sumamente importante porque permiten tener esa cercanía entre lo que se produce y quien consume esos servicios o quien consume esos productos. Desde la cooperativa Alternativa Laboral Trans ofrecemos ahora servicios de desarrollo de páginas web, alfabetización digital, asesoría en creación de plataformas con perspectiva de género. Así que los invito a seguir nuestras redes sociales, Alt Cooperativa, y nuestra página web www.altcooperativa.com. Un minuto de otra economía. En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto. De lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. ¡Viva la tribu! La tribu. ¡Viva! El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana de este 3 de septiembre. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos, porque hoy es miércoles, a nuestro sorteo semanal. Nos vamos a un terreno que nos gusta muy mucho, sí, que es el de las obras de teatro alternativas, las varietés, las performances, el circo y el teatro. Y en esta oportunidad estamos sorteando las últimas dos entradas. Esto es un llame ya, no llame. No es. Bueno, ya no compren más entradas porque se agotaron. Claro. Sí. Quedan estas dos que no sabemos a quién se las hemos sacado. Apelamos a que todo esto esté bien, todo bien, porque todo que no bien, sea una cuestión de amor o muerte, como se llama el segundo episodio de Hijas de Perra. Nos quedan dos entradas para el viernes a las 8 de la noche en Lanús Este, en el Teatro Escara... Espera. En el, no, el Sur Teatral. Sur Teatral. Al 429 en Lanús Oeste. Ahí va. Lanús Este. Entonces, esas entradas se van sí o sí este viernes a la mañana, pero no es tan fácil participar. ¿Por qué? Porque ya que son las últimas dos que quedan del mundo mundial, nos tenés que contar cuál es tu gesto de risastencia, tu pedido de amor. ¿Cuál es tu pedido de amor? Hay varias participaciones, ¿eh? Hay varias participaciones que son las mismas de ayer. No tenemos participaciones nuevas, así que vamos a seguir agitando este sorteo a muerte. Porque es a muerte. Son las últimas dos. O sea, no, hay que ir o ir. Yo creo que quien te escuchó, esto de risastencia, es el nuestro estado comunicativo, político, contemporáneo que está ocurriendo en este momento. Yo creo que es un momento de risastencias. Sí, de hecho. Y risas tensas, todo el mismo tiempo, ¿no? Risas tensas también, porque el lunes cuando hablamos con Nuria nos contó que fue una palabra que surge de la compañía teatral, pensando un poco de, che, estos episodios, el primero era sobre el apocalipsis y como, bueno, se viene el fin del mundo, ¿quiénes eran esos personajes que iban a estar en ese momento? En este segundo episodio, amor o muerte como un dilema posapocalíptico. Sí. Queda un tercer episodio abierto a suspenso, todavía no tenemos más data. Y de ahí viene esta posibilidad de, bueno, la risastencia o las risas tensas como alternativa posapocalíptica. Este escenario. Sí. ¿Es medio apocalíptico? 100%. ¿O es intergaláctico? Las dos cosas. Para mí es algo de los últimos años, te diría, ¿no? De esta época corta. Tiene que ver con empezar a habitar lo que siento que hace 20, 30 años atrás llamaban o pensaban que iba a ser el apocalipsis. Estamos viviendo cosas que de otra forma, la cual nos la narraron, tiene que ver con eso. Y para mí es renombrar también este proceso, porque si esta es la apocalipsis, está siendo muy lenta. No está viniendo un meteorito haciéndonos volar a todos por los aires, nos abrazamos en un último momento y listo, sino que está siendo paulatino, con la posibilidad de interceder en el medio. Entonces yo creo que es otro momento. Es un apocalipsis, sí, pero tal vez como lo pensábamos nuestros yo de nuestras infancias, nosotras mismas en nuestras infancias, y ahora estamos aquí, adultas. Aquí y ahora. Iba a decir maduras, no, maduras no, pero adultas, medianamente funcionales, o obligadas a ser funcionales, forzadas a ser funcionales, y este tipo de espacios, este tipo de resistencias, creo que nos ayudan a sobrevivir, porque ¿quién no estuvo viviendo estos últimos días alimentándose a puro meme? Ay, no es mi fuerte el meme. Ay, no los entiendo a veces. 11. Yo desayuno, meriendo y ceno. Meme de lo que está pasando. 11-31-26-08-87, 11-31-26-08-87, es el teléfono, el WhatsApp de la tribu. Ahí también pueden participar en este sorteo o entrar en las redes de Charco, que somos @charcodearena en Instagram. Insistimos, sorteamos las últimas dos entradas para ir a ver el segundo episodio de Hijas de Perra, Amor o Muerte, este viernes 5 de septiembre a las 8 de la noche en Teatro Sur Teatral en Lanús Este. Salir de esta habitación y que me dé el sol, que me dé un poco el sol y acabar bailando por en medio de un bosque. Cuatro paredes que se cogen cuando llega la noche, desenchufan tu mente. Hijos de Skynet viven un bucle, no seas consciente de que tienes hambre. El salón, soy un ente virtual en este agujero. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No siento mi cuerpo muerto por dentro. La existencia física quedó relegado. Ahora me siento mejor, no siento mis manos, cada vez menos pelo. Una novia jabo que me quiere un montón. Bombas en cartas explotan tus sueños. Desde una cabaña termino este imperio. Apocalipsis virtual, qué difícil es el mundo real. Apocalipsis virtual, qué difícil es el mundo real. El salón, no lo soportes, tira de la cadena. Yonkis de la red corren por la calle, que enchufarse otra vez. Un hombre sin dientes se ha tirado de un puente, no se había enterado de que existe la muerte. Consuelo, te he conocido y ahora te cuento esto, que me siento muerto por dentro. Si no miro la pantalla de mi teléfono, quiero vivir pero no existir. Todos los días del año parece un invierno. Bombas en cartas explotan tus sueños. Desde una cabaña termino este imperio. el mundo real, apocalipsis virtual. Qué difícil es el mundo real, apocalipsis virtual. Apocalipsis virtual, apocalipsis virtual, apocalipsis virtual. Catherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Tres minutos pasan de las 9 de la mañana de este 3 de septiembre. Continuamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Vamos a tratar de ir día por día, como dijo la Delio, como en un punto firme sobre todo este desorden. Pongamos bien un poco de joda, actividades, movidas, movilizaciones para bien, encontrarnos bien y darnos este abrazo de carne y hueso real. Como bueno, esto sí, esto va por acá. Sí, nada de apocalipsis virtual, como escuchábamos recién. No, para nada. Le mandamos, gracias, Peri, por la musicalización. Porque esas manos rápidas. Esas manos, esos dedos, esos enters. Una búsqueda tiene mapeada la musicalización de esta radio hace años. Está, te doy. Le da. Vamos bueno, a meternos de lleno miércoles en las actividades. Es miércoles, día de marcha de jubilades. Sí. A partir de las 3 de la tarde ahí en Congreso ya empiezan a concentrarse, pero no es lo único que va a haber en el día de hoy. Respira, Delio, no te hiperventiles. No, me estaba riendo porque la semana pasada, en vez de ligar los jubilados, ligó la caravana del gobierno cuando fue a tratar de hacer campaña en Moreno, perdón. No, tuve una risita ahí contenida. La imagen esa desperta escapando en la moto sin casco. Sigue detenido el compañero, se hicieron movilizaciones en Lomas de Zamora el lunes para exigir su libertad. Así que también ahí estamos atentes a cómo va, cómo sigue, ¿no?, toda esta injusta causa que le arman a un compa del MTR que estuvo ahí en ese scratch, ¿no?, en ese repudio a la visita de Milei. Como que no se puedan mostrar más con tanta impunidad así en la calle. Me parece que algo ahí que le marcaron la cancha en Loma fue precisamente eso, y que corran ellos, que no corran les jubilades. Así que este miércoles hoy en la tarde es importante estar ahí para acompañar, pero que no es lo único que va a pasar. No, hay una jornada junto al Garrahan por la educación y la salud pública, hoy también a las 3 de la tarde en la Plaza Jusey. Acá están convocando el sindicato de la Universidad Nacional de Buenos Aires para hacer esta jornada junto al Garrahan por educación y salud pública. Sí, también a la mañana ahí en el Garrahan iba a haber una asamblea como para definir también cómo sigue el plan de lucha y de resistencia a partir de no todos estos recortes que viene llevando, que le vienen ejecutando puntualmente al Garrahan, ¿no? Como sí, que hay un ensañamiento puntual con el hospital pediátrico. Hoy temprano hacen una asamblea y después marcharán todos juntos ahí a Plaza Hussein. Tengo para agregarles hoy, además, si tienen ganas de participar de una charla muy interesante que se va a estar realizando en La Libre, porque Siglo XXI publicó este mes Las Pasiones Alegres del Feminismo. Es un libro escrito por Naila Luz Vacareza y por Laura Fernández Cordero. Y la idea es hablar con distintas activistas, con distintas grupalidades, por ejemplo, con mujeres públicas, con compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con compañeras de las lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, Vivas Nos Queremos, etcétera. Una discusión que creo que siento que venimos teniendo como por debajo, no por debajo de la mesa en tanto escondido, pero sí como algo de pequeños grupos, de que estamos hablando de nuestras asambleas feministas, dónde están los feminismos, qué está pasando. A nivel mundial, digo, habíamos logrado construir una red muy grande y los avances del fascismo han sido, están siendo muy grandes en todos nuestros puntos, pero creo que las feministas tenemos mucha experiencia de encuentro, de rearmado, de repensar y entender dónde estamos y cómo estamos paradas, o por lo menos saber qué preguntas hacernos en esos momentos. Así que hoy va a ser un encuentro muy bello en La Libre, en el barrio de San Telmo, Chacabuco 917, a partir de las 18:30. Lleguen puntuales, así se puede dar una linda charla, una linda asamblea. Y se pueden acercar, por supuesto que es abierta, gratuita, y se va a estar presentando este libro, Las Pasiones Alegres del Feminismo. Que también tiene un montón de textos publicados, Laura Fernández, que recopiló todo lo que son las publicaciones anarquistas de principio de siglo, en lo de La Voz de la Mujer, que escuchamos los podcasts, que también hizo Yael de Miel de Arcilla, es una compañeraza historiadora que viene como haciendo todo... Laburando fuerte. Mucho lo que tiene que ver con la historicidad de los movimientos transfeministas, es muy interesante. ¿La dirección de La Libre cuál es? Chacabuco 917, es Chacabuco bien. Entre Estados Unidos y Carlos Calvo. Bien, bien. Antes, hoy miércoles también, pero esta al mediodía. Esta constelación es del día, pero del día. Vas y venís, es que estamos como el voy servicio vengo. Meteorológico. Sí. Voy y vengo porque, si recuerdan, aquí en este programa estuvimos hablando con una docente que nos contaba todos estos cambios que quieren hacer en la educación, y hoy va a haber un abrazo contra el cierre de grados en las escuelas porteñas. Esto lo convocan las familias y docentes de la Escuela Primera Junta en el barrio de Caballito. Convocan para hoy a las 12:15 del mediodía un abrazo a la escuela ubicada en Rivadavia al 4800 frente al Parque Rivadavia para rechazar la decisión del gobierno de la ciudad de cerrar grados a partir del 2026 y en defensa de la educación pública. Dicen que la comunidad educativa, el cierre de grados implica que haya más chicos y chicas por curso, en desmedro de la calidad educativa, menos vacantes disponibles y pone en riesgo la fuente de trabajo de las y los docentes de la escuela. Así que no al cierre de grados, hoy abrazo ahí en la escuela de Caballito frente al Parque Rivadavia. Ahí va, montón de actividades para el día de hoy. No sé si nos queda algo más, porque nos fuimos de la tarde al mediodía a la noche. No, todo eso va a estar bien. Pasando sí, hoy. Mañana también. Sí. Jueves picante de Ronda de Madres. Ay, recién ay, que sí. Decíamos lo de los archivos. Bueno, una demanda que sigue y sigue en todas las rondas en sí, la apertura mañana, de archivos. Mañana también hay convocatoria frente al Congreso. Exacto. Contra el veto a la ley de emergencia en discapacidad. ¿Qué, mañana podrían vetarla? No, mañana se va a empezar a debatir en el Senado la revocación del veto. La ley ya tiene veto presidencial. Ajá. Y lo que se realizó la semana pasada en el Congreso fue el primer gran revés que tuvo el gobierno, que fue que se dio de baja en la Cámara de Diputados con esa mayoría extraordinaria que hace falta. El veto. Falta ahora senadores, que nunca fue una cámara cómoda para el gobierno por la cantidad de votos muy justos que tiene para poder sancionar sus leyes, y porque quien la preside es la persona que está en mayor silencio en la República Argentina, me parece, sin lugar a dudas, que es Victoria Villacruel. Victoria Villacruel está sentada en una reposera viendo cómo todo esto ocurre. Come pochoclos. Come pochoclos, y les tiro un datito igual de color. No solo come pochoclos, estuvo ayer en la fábrica de gomas de autos. Gomas de autos, dice una persona que claramente no sabe de autos. Neumáticos, gracias. La de Fate. Estuvo Fate, no sé cómo se pronuncia. Estuvo con el sindicato, recibió en mano una carta del sindicato donde le decían que en realidad su visita no era bienvenida porque se daba en el marco del Día de la Industria, y fue a escuchar los reclamos del sindicato por sobre cómo están destruyendo la industria argentina, un movimiento muy particular. Es una persona que, si bien está escindida de esta estructura de gobierno, es una persona de recontra, remil derecha. Lo digo esto para no olvidarlo. Total, porque sí. Pueden pasar cosas de aquí a unas semanas, meses. La que está del otro lado es Victoria Villacruel, es la persona que está enquistada en todos los movimientos de genocidas de este país. Tal cual. Pero sí, está en silencio, es quien preside la Cámara y es quien hoy va a moderar la discusión jueves, sí, que sí, si sí. tenemos el jueves, que si tenemos no solo suerte, porque no es suerte, no es una cuestión azarosa de la lotería, pero sí que si se juntan las voluntades de aquellos senadores y senadoras, se podría terminar de rechazar y el gobierno se vería obligado a cumplir con el aumento de las prestaciones de las personas con servicio en situación de discapacidad, plata que se estarían Exacto. fugando a través de coimas. Que sí. también deberíamos entender dónde está esa plata. Ahí viene el cruce de todas las cluchas. Claro. En ese enredo donde quien supuestamente o quienes le pusieron, depositaron su voto en, bueno, esta gestión que iba a limpiar la casta, que, bueno, no, reproduce un sistema de corrupción, de robo, de recorte en los sectores más vulnerables. Pero es grosero lo que está pasando con estos audios. Ahí viene la relación con lo de Rial. Ajá. Rial fue una de las personas que difunde los audios donde se expone y se pone de manifiesto este entramado de corrupción entre presidencia y quienes lideraban el Andis. Entonces, es muy muy importante lo que va a pasar mañana a nivel popular, a nivel vida cotidiana, ¿no? También como una, como vos decís, una presión política, porque el fin de semana después se vota en provincia de Buenos Aires. Y ahí tenés un caudal de votos muy, muy grande de una radiografía de lo que pueden ser las elecciones de octubre. Hay como una adrenalina, te produce un poco de adrenalina toda esta situación. A mí lo que me produce, que somos medio bicho de medios. Sí, sin lugar a dudas. Y también porque para mí a nivel también de nuestras militancias, de nuestros activismos, de la sociedad en la que vivimos, es también encontrar que a mí creo que, esto es muy personal, pero creo que me costó durante mucho del año pasado encontrar un punto de anclaje con la persona, el ciudadano a pie, que ha votado este gobierno con confianza y que nos costaba entenderlo. Pensábamos que vivíamos en un país que había que partirlo a la mitad, todos traidores, nos quieren ver muertos, y que tal vez no era tan así. Yo hace poco, en estas movilizaciones que había de los familiares de personas con discapacidad para exigir el aumento a las prestaciones, habló una señora que le escribió una carta a Javier Milei diciéndole: yo te voté. Yo te voté porque yo confiaba en esto y lo único que te estoy pidiendo es, da de baja toda, o sea, la carta de la mujer, ¿no? Da de baja las pensiones truchas, investigá, hacé tu, ¿cuál era la palabra que usaban en ese momento? No eran allanamientos, pero que lo hacían a las universidades, que las iban a intervenir para claro. ver cuánto estaban gastando. Digo, hacé todo eso, pero a quienes tenemos personas, hijos, hijas, familiares con discapacidades, no nos podés achicar el presupuesto, porque justamente venías a combatir eso. En ese punto me parece que es donde tenemos, esta es mi teoría, falopa de la semana, una mínima grieta, una mínima grieta para poder empezar a tener una charla. Porque hay algo de esa mujer, de esa persona que escribe esa carta, que si bien nos podemos encontrar en las antípodas de un montón, esa mujer está sufriendo por algo que para nosotros era algo obvio, lógico y esperable. Vienen a robar, vienen a destruir el Estado, y destruir el Estado implica que pasen estas cosas. Tal vez esa señora no lo pensó de esa manera. Y esa señora está hoy en la calle pidiendo que se dé de baja ese veto, y creo que como sociedad nos podemos permitir empezar a abrir el paraguas y empezar a ver dónde estaban esas charlas que no pudimos tener en otro momento. Sí, duele un toque pensar que la señora toma conciencia a partir del sufrimiento de su propio hijo, ¿no? De bueno, che, sin no te sensibilizaron, les viejis, no te sensibilizaron, les claro. pibe con leucemia, peladito del garra, no te sensibilizó el conis, bueno, ahí también, ¿no? De pensar que hay algo un poco más estructural que el uno a uno, de che, estamos como las ballenas haciendo unas cáscaras de insensibilidad extrema. Yo, como, eso no tengo dudas y lo comparto al 100%, pero sí siento no sé que por dónde salir esto. Me gustó la idea de que llueva algo. Algo ensinógeno. Que llueva MD para que todo el mundo, claro, abracémonos un poco más, nos encremamos y salimos a fregarnos, porque está re jodido. Este tipo de militancia. No sé si, creo que puede llegar a funcionar. Algo así, encremarse y salir a fregarnos todas de vamos a abrazarnos en una gran bola. Sí, algo tiene que pasar. No, me permito mi distancia con esa teoría. Por ahí cubre. Así que no funcionaría. Yo estoy con ir a charlar con la señora que está ahora mandándole cartas a Milei, la parte de la encremación masiva. No, así como que nos abracemos. Yo no soy tan del abrazo. Pelota. Vos sos la que te abrazaban en la calle, te daban el abrazo gratis en Florida y abrazabas. Sí. No me pongas tan hippie. No. Pero Pau, bueno. Levanta la mano. Volvemos a la situación. Eso va a ocurrir mañana en el Congreso. Van a debatir y... Pasa que esa señora después te va a soltar la mano. Tenés que lograr que no te suelte la mano una vez que le den la construcción Bueno, y ahí está la construcción. Y ahí está el laburo. No podemos soltar todas esas manos porque esas manos ya sabemos que votan. Todas las manos. Viste, encremada. Nos damos un abrazo así. No, basta de la crema. Estaba con la crema. Vas a meter en esa revolución, con olor, Julia. Hacía como de abrazarnos y que, claro, tiene que pasar algo de eso. Algo fantástico, algo del otro mundo. Si Nivea nos está escuchando... Julia necesita para su revolución dos empresas. Una que le produzca la sustancia y la otra la crema. Si alguien quiere ayudarla... Es que tiene que ser algo del otro plano. No está funcionando nada, chicos. Yo coincido. Esto que está pasando es bastante del otro plano. O sea, realmente, las imágenes de la realidad superan todas nuestras posibilidades creativas para militar. Entonces, activar o de agitar. Pero no supera nuestra agenda. No, nuestra agenda quedó desborredada. Fue un despelote. Tenés que fotocopiarte. Tener... un cohete que te lleve de una punta a la otra de la ciudad, y ni hablemos del país, porque está que arde. Es un montón. Nos podemos ir al jueves si quieren, pero hoy es un montón todo lo que va a pasar. Sí. Hoy es un montón, pero te tiro una última que es una fantasía hermosa. Es hermosa, es una gran fantasía, y con esto si querés cerramos. Pero se me la agendan para mañana porque es importante, porque ya es mañana, así ya se arman. Y es una fantasía, es el sueño de un colectivo, y me parece que tenemos que hacer muchísima fuerza para que exista, que es que nuestras compañeras afro de la comunidad LGTBIQ+, están luchando, están juntando plata, están moviendo cielo y tierra para tener en la Marcha del Orgullo su propio camión. Bien. Aplausos de pie. Las compañeras tienen que tener su camión y nosotros como sociedad merecemos que ellas tengan su camión. Así que entre la cantidad de cosas que están realizando, mañana jueves 4 de septiembre a partir de las 20 horas van a estar haciendo una proyección aquí en la Tribu Mostra. Van a pasar el tráiler del documental Afroargentina, el corto documental Quilombo y la película Stud Life. Así que pueden venir, participar, acompañarlas económica, emocionalmente. Podés llegar tarde, te lo permitimos. Bueno, en el medio de las proyecciones te acercás a la barra, te pedís algo para tomar y te sentás. La idea es poder acompañarlas, es poder apoyarlas, es poder también darles ese empujón económico para que tengan su camión, porque entre todo esto, pronto vendrá la Marcha del Orgullo. Y es un poquito de fantasía nos trae. Plumita y purpurina. Sí. Creyendo que tu sueño, pero no.

El plan de la mariposa llega por primera vez al estadio de Argentinos Juniors. Sábado 11 de octubre, estadio Diego Armando Maradona. Anticipadas por Sistema Ticketek, el plan en Argentinos Juniors. Producen Sabia y 300. Juárez. Otra vez tocaste. Estrena su nuevo álbum. Date cuenta, esto es el horno. Sitcom. Y nadie te va a sacar. Show presentación. Jueves 14 de agosto en el Roxy. Sé todo lo que fuimos. De a poco nos convertimos. Juárez. Sitcom. En todas las plataformas. Conseguí tu entrada por allaccess.com.ar. Artista invitada, Bárbara Jorcín. Spelo Music Impronta. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. FMLatribu.com 88.7. La tribu viva. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir sueños. Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana de este 3 de septiembre. Estamos en vivo aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nuestro estudio se llenó de compas. Buen día, Tomás. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buen día, Ani. Buen día. Y buen día, Marita. Buen día. ¿Qué tal están? Integran el JJ, ¿no? Así es, somos los tres partes de JJ Circuito Cultural y creo que estamos muy contentos. Yo al menos estoy muy contento, no quiero estoy cumpliendo un sueño, básicamente. No sabía si decirlo o no, pero a nadie le importa mucho más que a mí, así que... Estamos con compas del JJ porque vamos a hablar de la toma de Almagro. ¿Qué es la toma de Almagro? Bueno, la toma de Almagro es un festejo que hacemos los centros culturales de la red Almagro, que incluye diferentes espacios del barrio. Nosotros internamente la llamamos la toma de abasto porque somos de Valvanera, pero bueno, también creemos que las fronteras formales a veces no son tan importantes, por eso nos gusta abasto. Pero bueno, ahí integramos la red Almagro junto a más de 10 espacios culturales del barrio, incluso, bueno, la querida tribu, ahí nos conocimos, de hecho, con varios de ustedes... vas a formar parte, y es algo que se hace en torno al 28 de septiembre, que es la fecha de la fundación del barrio de Almagro, de la compra de unos terrenos que firmó Almagro, que era una persona, ¿no? Una persona con mucha plata que compró unos terrenos. Y en torno a eso, lo que hacemos hace ya, esto va a ser el año número 9, junto con Casona Mahuaca, el Archibrazo, el Casa de Teresa, el Batacazo y otros que no voy a seguir nombrando para no olvidarme, es la idea de tomar el espacio público, ¿no? Esto arrancó en el 2016. Primer año del gobierno de Macri, JJ todavía no existía, así que nos sumamos a una historia que ya había comenzado, con la idea de ocupar y disputar el espacio público en un momento que, bueno, sobre todo para una generación nacida en los 90, era, después de 12 años de gobiernos kirchneristas, era una novedad absoluta tener al macrismo en el gobierno nacional, ¿no? Entonces, bueno, surgió con esa idea y fue creciendo. Entonces, en torno al 28 de septiembre se hacen cortes de calle en todo el barrio, se ocupa el espacio público y ahora, bueno, va creciendo a medida que suman otros espacios, entre ellos nosotros, con 2 semanas de diferentes propuestas en todos los centros culturales que formamos parte de la red y algunos más. Recién fuera del aire hablábamos de este contexto tan terrible. ¿Cómo están los centros culturales? Bueno, sobreviviendo, sí. Haciéndonos preguntas también. Y porque no puede quedar como solo en sobrevivir, ¿no? En este contexto que es tan difícil, que estamos tan vapuleados por las políticas de Milei. El sector cultural es como... está sufriendo bastante todo eso, y estamos pensando cómo cómo no solo sobrevivir económicamente, sino proponer espacios de debate, nada, eso. Encuentros, como, ¿no? Sí, sí, sí, ser un lugar de encuentro en este contexto creo que es como lo más lisérgico, como venían hablando. No, como, bueno, es medio eso, como encontrarse, generarse preguntas, ver cómo seguimos, es por ahí. Y ahí yo sumo que hay algo que me parece interesante para pensar este contexto, que sin duda es muy triste, pero hay mucho también de lo que estamos haciendo para sobrevivir que va en torno a intuiciones o impulsos, ¿no? Que muchos creo que están desde el primer golpe de efecto de la victoria de Milei, al menos en nuestro caso como Centro Cultural, fue, bueno, vamos a la épica de resistir esto y avanzar. Y eso en algún momento se agota, porque efectivamente las políticas neoliberales nos van llegando a nosotros mismos cada vez más rápido. Entonces, por más que uno diga, no, nos juntamos y vamos a construir un mundo mejor, bueno, si no hay un cielo con nubes LSD, pareciera muy difícil porque nos cuesta hasta salir de nuestras casas, ¿no? Sí. Hay algo ahí muy complejo. Entonces, en eso, creo que nosotros, por ejemplo, con lo que traía Ani, fundamos una biblioteca, por ejemplo, que no tiene un fin para nada económico, para nada. De hecho, es más bien lo contrario. Si lo tuviera, ya tendría que haber cerrado. Pero que propone un montón de propuestas, valga la redundancia, vinculadas al mundo del pensamiento, del debate de ideas y de abrir conversaciones con gente con la que antes no conversábamos. Bien. Y JJ ahí cambió su identidad también, sí, con el entorno a este gobierno, y por otro lado seguir haciendo las cosas que nos dan plata, que son cada vez más necesarias, lamentablemente. Sí, algo de que siempre hablamos con todo el colectivo es esta tensión tanto de lo comercial como de lo político, y los proyectos políticos culturales. Creo que es un año en donde nos encontramos, como decía Anita, con muchas preguntas en base a eso, pero siempre en colectivo, que eso creo que es lo más importante en este momento. Algo que nos quedábamos el año pasado o el anterior con el gobierno actual era que este espacio hoy JJ sea refugio creativo, decíamos. Que sea un espacio de refugio creativo, que es un espacio de encuentro. Creo que estando ahora en septiembre del 2025, eso está sucediendo. Y para mí, para todos nuestros compañeros, creo que es muy grato eso. Pero, sin duda, la supervivencia de un espacio con un montón de financiamientos que se caen, con un montón de situaciones, sí, veníamos hablando de eso, ¿cuándo fue la última vez que nos ingresó algo en donde pudimos hacer? Bueno, todo eso se siente mucho, pero está en lo colectivo. Está en el trabajo colectivo, está en el trabajo de todos los días. Somos un montón de compañeros y compañeras que estamos en sostener el espacio, y con propuestas de todo tipo también. Y eso es lo interesante. Hay algo de esa resistencia y algo que Guille de Kazuno Umahuaca, hablamos mucho en los encuentros de la red, es la ofensiva cultural también. Salir a decir. Y JJ hoy está en un proceso muy interesante en ese sentido. Estuve en el JJ hace poquito, que era el cierre de las jornadas de recreación. Y eso, como sí, se me vino a la cabeza por eso, por esta cosa de unir las distintas propuestas. Ahí toda la gente que trabaja con la educación popular, con la recreación, se dio cita ahí para cerrar culturalmente sus jornadas. Y estuvo increíble, así, divertidísimo. ¿Dónde queda el JJ? JJ queda en la calle Jean Lloré, al 300, Jean Lloré 347, entre Valentín Gómez y Sarmiento, Abasto, el barrio del Abasto, Balvanera, somos vecinos, es muy interesante el mapeo de la red cuando lo ves visualmente, porque estamos todos muy cerca y estamos articulando, como decía Tommy, ya hace, creo que desde la pandemia, el quinto año que se está articulando mucho con el barrio, que fue un gran objetivo del espacio. JJ cumple este año 8 años, es un montón de recorrido, es un montón de historia, y en los últimos años hubo un anclaje territorial que fue objetivo, digo, creo, de los compañeros y compañeras dentro de ese recorrido. Y hemos articulado con el Parque de la Estación, con distintos espacios culturales. Así que estamos en Jean Jaurès 347. Casi de lunes a domingos. No, a eso le sumo nada más una cosa para compartir, que es que cuando nosotros buscábamos un lugar para abrir, nosotros somos un centro cultural que pertenece a una organización política, que es Patria Grande, y cuando nosotros buscábamos un lugar para abrir y abrir un centro cultural, lo primero que pensamos no fue el barrio, sino el lugar, el espacio físico. Y eso a mí me parece interesante para pensar cómo... que viene antes o después, ¿no? Si nosotros hubiéramos abierto en Palermo, no sé qué seríamos, claro, hoy. Por suerte se abrió en Abasto, por suerte apareció ese lugar, que es una vieja mercería de la época del mercado del Abasto. Y creo que ahí hay algo también interesante, porque muchas veces pensamos que los proyectos se planifican y después se realizan, y tiendo a pensar que suele ser al revés. Entonces, bueno, creo que ahí la búsqueda colectiva fue, che, estamos en este barrio, tiene una identidad tremenda, formemos en esa historia. Entonces me parece que eso que traía Marita es importante, el lugar donde estamos, ¿no? En relación a esto que se cumplen 9 años de estos primeros encuentros por el barrio, 8 del JJ, y nombraban el 2016, esos primeros años de macrismo, y a mí me hizo acordar a algo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires, que ya veníamos con muchísimos más años de macrismo encima, que tenía que ver con que era una época también de mucha clausura y de mucha persecución a la cultura, y lo nombro para traer la cantidad de cosas que pasan en pocos años, que son un montón. Digo, cuando uno está al frente o poniéndole el cuerpo a esos lugares, 10 años, 9 años, 8 años, es una cantidad de tiempo asombrosa. Y pienso en cómo cambian esas discusiones, como esto que decían de la resistencia, que de alguna manera creo que quienes hemos sobrevivido al macrismo y hemos visto la luz del otro lado, que no fue tal vez una luz, no es ese cielo lisérgico que esperábamos, también creo que encaramos estos procesos desde otro lugar, con otras expectativas, con otra puesta de la cabeza y del cuerpo. Y en relación a lo que decían, lo potente que es sostener espacios, seguir abriéndolos, seguir armando actividades, cuando uno está lleno de dudas y de preguntas. Y cómo la sostenibilidad de esos espacios se da también a través de esas dudas y preguntas, que no son solo económicas, que son enormes las económicas. Me imagino que sostener un espacio tan grande cuesta un montón más ahora, en estos últimos 2 años, de haber sido cada vez un poco más difícil, y que al mismo tiempo sostener las ideas, qué proyectos, qué actividades, también cuesta un poco más, o se abren cosas nuevas internamente como equipo, y propiamente también en la red de espacios de Almagro, de ese Abasto ampliado, cómo transitan el tener esas dudas, el abrir esas preguntas, sin que sean corrosivas de las ganas de juntarse y de seguir haciendo. Todo eso. Arranco, Ani, con algunas ideas que para mí, porque me hizo pensar mucho lo que traías, que nosotros siempre decíamos, abrimos en octubre del 17, o sea, 6 meses antes de que venga el FMI a la Argentina y el macrismo empiece, o sea, el mes que Macri gana las legislativas del 17, ¿no? Entonces, nosotros siempre decíamos que abrimos en medio de una crisis económica, que sobrevivimos al macrismo, que después sobrevivimos una pandemia y que el 22 era el año de lisergia. Bueno, estamos acá. Entonces, como hay algo ahí también que es un poco, bueno, aprender a convivir con eso. A mí me parece que ahí está buenísimo esto que vos traes de crear lo que se viene, de pensar. Nosotros estamos laburando mucho con crisis también, que bueno, que aparte tiene mucho vínculo con esta casa, ¿no? Sí. Y algo que interesante para mí, que siempre plantea Mario, es que este es un momento también de lo que se hace en estas formas de resistir, pongamos la palabra que querramos, también es crear el futuro, ¿no? Son momentos importantes porque son de crisis en lo que se resquebraja. No es solo para nada lo económico, que es importante, sino lo social, lo político, lo comunitario incluso está en crisis. Entonces ahí me parece que esa es la gran pregunta, es la que vos traes. Yo no tengo una respuesta, pero es cómo, sabiendo todo esto, no lo tapamos y seguimos construyendo de una forma que ya no existe en algún punto, y de qué manera eso a algún punto nos termina siendo un cuco tan grande que no puede salir, ¿no? Porque a veces cuesta, efectivamente, no sé, somos un grupo de 30, 35 personas y nos queremos juntar y de repente es muy difícil, porque la gente está tapada de laburo, porque la gente está deprimida, etcétera, etcétera, etcétera. No, y también hacer cosas concretas siento que genera mucho más encuentro. No sé, hicimos un locras, un corte de calle, habitar la calle, todas esas cosas generan mucho más encuentro y mucha más participación, porque es sentir que estás haciendo algo concreto por un espacio, por una comunidad. Entonces también convocar desde ahí nos hace como bien. Y después dónde pones el límite para que lo económico no te coma, ¿no? Como son esas las preguntas también que nos estamos haciendo, ¿no? Bueno, viene una banda que tiene muchas ganas de crecer, de proyectarse, qué sé yo, pero económicamente no te es sustentable. Entonces, ¿cómo equilibrar eso para no ser expulsivo para las bandas emergentes o los espacios de debate o lo que sea, y a la vez ser un espacio sostenible económicamente, ¿no? Como ese debate estamos todo el tiempo haciéndonoslo y se sostiene con la militancia, con compañeros que están ahí poniendo el cuerpo, con un equipo de trabajo también que entiende y acompaña, con todas esas cosas. Y hay algo ahí también de cebarnos con proyectos. Se pensaba hace un rato como esto de los financiamientos que se cayeron. Ayer justo tuvimos una reunión y hablábamos de dos proyectos súper importantes que tenemos, que son la biblioteca y un espacio de infancias que se llama JJita, que surge a partir de dos subsidios, ¿no? Como de un financiamiento, un proyecto concreto que, en esta línea que decía Tommy, como a veces ni sin imaginarnos a dónde nos iba a llevar, sí, como, che, bueno, necesitamos un financiamiento para hacer este proyecto que está comenzando. Y bueno, como que ahí se abren nuevas cosas, como que se habilitan nuevas cosas, y bueno, y hoy no lo tenemos eso. Entonces es buscar la garra para reactivar, no sé, un taller de arte o lo que sea que querramos activar, lo tenemos que activar como más a pulmón. Y bueno, y ese es el desafío también, como equilibrarse y además que es un centro cultural muy grande, con muchas aristas, como lo más, también todo lo, tenemos toda una pata más solidaria, y también es encontrarse con, nada, eso, como una olla popular con compañeros que están haciendo otros recorridos, y bueno, ese mezclarse y salir a la ofensiva también, ¿no? Como, porque si nosotros estuvimos como haciendo ese proceso de decir, bueno, nos podemos quedar acá como preocupados e intentando sostenernos solo económicamente, o salir a la ofensiva, proponer, generar espacios de no sé, también estuvimos articulando con Tribu Mostra, como bueno, todo eso como también es parte de salir a la ofensiva y no quedarnos en como en lo chiquito. Claro, claro. Quiero simplemente, con esto que decía Ani, hacer una suerte de publicidad, que, como decía Ani, trabajamos con comedores populares del barrio, uh-huh. Y el quiero decir que más o menos siempre estamos juntando comida, donaciones de alimentos no perecederos y de ropa también. Eso para que sepan que JJ recibe todo el tiempo. Y también comentarles que el 40-50% de los eventos son gratuitos con entrada de alimentos no perecederos. Eso lo digo porque me parece importante saberlo. Y también que esos proyectos como JJita y la biblioteca, que comenzaron con un subsidio inicial que fue un impulso, hoy se sostienen por el trabajo gratuito, bueno, militante, digamos, ¿no? Un trabajo gratuito es militancia. Lo digo porque eso sigue estando y está. Y algo que nombraron mucho y no hablamos tanto y que creo que tiene que ver con este recorrido y con este encuentro de Almagro es pensar el barrio, que ustedes lo nombraban como, bueno, al principio era encontrar un local y punto. Y Almagro es un barrio que tiene mucha complejidad porque ha sido un barrio donde la gentrificación empezó a ocupar un lugar muy importante, pero que al mismo tiempo me imagino o les pregunto qué más encontraron, además de esa gentrificación galopante, de esos flat white cafés que podemos encontrar. Hay gente que vive en este barrio, que es de este barrio hace muchísimos años, hay muchas familias, y en este contexto de crisis que estuvieron viendo, tuvieron más cercanía al barrio de lo que habían tenido en otras épocas. Sí, sí, sí, en los últimos años sí, sobre todo con, voy a hablar del espacio físico nuestro en Jean Jaurès, es con los vecinos y las vecinas, por supuesto que abrir un espacio cultural en donde la gran actividad es nocturna, es complejo. No te gana fácil el corazón de los vecinos y las vecinas. Para nada, bien dormir. Para nada. Sobre todo los que están al lado. Y se pudo construir una vía de comunicación, una escucha, ¿no? Más, uh-huh. Más activa también ante esas situaciones. Pero también pasó algo súper interesante con el proyecto de JJita, que fue buscar a las familias. Claro. Nosotros sabíamos que no, o sea, sí, podíamos circularlo con gente conocida, con más padres, amigues, pero queríamos que vengan los pibes del barrio. Y eso sí fue un trabajo muy específico de ir a las familias, de ir a las escuelas, a la escuela de la calle Anchorena. Ahora no me acuerdo los nombres de las escuelas exactos, pero están en Valentín Gómez y hay otra en Anchorena. Fuimos a volantear, fuimos a buscar a las familias, fuimos puerta a puerta y vinieron las familias al espacio. Y vecinas que durante mucho tiempo no estaban de acuerdo con nosotros, decidieron traer a sus hijes al taller de JJita. De alguna forma, de acuerdo con nosotros, pero que les costaba en la nocturnidad cosas y que hubo un diálogo bastante chocante, el espacio de infancias, el espacio de venir a hacer un taller de arte para sus hijos fue algo, bueno, se habilitó un diálogo. Sí, que capaz les sigue costando, pero que también encuentran en JJ algo más que más. Solo eso. Exacto. Claro, claro. Y esto de ir a buscar a las familias y de estar en contacto con las familias del barrio, es hoy que estás en la vereda tomando algo con tus compañeros, pasan los padres, te saludan, ven con el perro. Digo, hay algo que es bellísimo, que sí, que eso fue... fue un trabajo, una construcción territorial, venía de debates de que de lo que hacemos es territorio, o sea, que la cultura es territorio, de darles espacio. Y sí, traigo un poco el ejemplo de JJ porque fue eso, es el tercer año que llevamos adelante infancias, política de infancias en JJ, y fue eso, fue ir a buscar a esas familias y que sepan que este espacio es espacio para de crecimiento también de para esos pibis. Sí, que la población, perdón. No, iba a decir que anotamos mostrites para próxima idea acá, porque hay algo piola de estos espacios culturales, sí, que es, nos socializamos y compartimos, ¿no? Un montón de ideas, proyectos, de bueno, Chami, esto me funcionó, te lo comparto. Lo de mostrites podría ser una, de tío, pensémosla. Sí. También hay un programa de radio que se llama Tacatún, que se dirige a las infancias, está todos los domingos al mediodía. Es un buen dato para también el JJita. Yo me quedé con la toma de Almagro. La toma es a fin de septiembre. ¿Y eso va a ser en todos los centros culturales a la vez? No. ¿Cómo va a ser? Durante varios años fue el mismo día. Ajá. Era el mismo día, se tomaba el barrio. Por supuesto sabemos que las políticas no están acompañando, no solo las políticas, o sea, cada espacio también está en su propia supervivencia. Entonces, las reuniones y en las charlas se terminó definiendo en los últimos años de hacer durante 15 días distintas actividades. Bien. Y este año en particular va a ser el mes de la toma del Almagro, va a arrancar desde septiembre hasta octubre. Hay cuatro cortes de calle que van a funcionar a partir del 20 de septiembre con la casona Humahuaca. El 27 el Archibrazo va a cortar y el 4 de octubre la Casa de Teresa. Y en el medio el Centro Cultural Limonero, que queda en la calle Salguero, también va a cortar el 11 de octubre. Y después, durante distintos días, va a haber actividades relacionadas a la toma de Almagro. Este año lo hicimos todo el mes. Durante todo el mes y más cerquita de la primavera, porque los cortes comienzan por el 20. Sí, que también en otra época parecía más factible tal vez decir, bueno, un día cortamos cuatro centros culturales de la calle y era más fácil coordinar agendas. Había más gente y a la vez había un gobierno de la ciudad que quizás... te lo permití hacer. Me permití esos cuatro cortes a la vez. Hoy eso es absolutamente imposible. Uh-huh. Yo solo quería sumar una cosita más sobre el barrio y sobre Abasto, que también, como tengo que pensar que hay muchos Abastos, ¿no? Digo, Abasto es el barrio de los buenos vecinos también, ¿no? Donde, bueno, acá el Crisis ha hecho un gran laburo sobre eso. Entonces también sumar que a esto, esta idea, y de paso hacer una publicidad con esto que traía Marita, que nosotros también pretendemos intentar borrar, las fronteras entre la dentro y la fuera de JJ, ¿no? En el sentido de no solo que la gente venga, no solo salir, sino que haya como una suerte de dinámica fluida. Pero ahí decir que con la biblioteca justamente vamos a hacer un concurso literario. Ay, qué bueno. bueno. Para estudiantes de colegios públicos del barrio. Públicos no, vamos, no vamos a hacer, no, colegios. Secundarios, muy bien, gracias Ari. Sí, yo no sé por qué dije público, tengo una obsesión con eso. Secundarios. Todos tenemos una obsesión con la educación pública. Bien, bueno, es por eso. Si hay hordas de chicos de escuelas privadas, lo voy a decir que acá no. Es abierta a todos, es abierta a todas y a todas las chicas. Y es, va a ser, lo vamos a lanzar en las próximas semanas, por eso no quiero adelantar, no porque no quiera decir las fechas, sino porque a veces las fechas no están tan claras, y va a ser de literatura del barrio. Literatura del barrio. Sí, o sea, y como poesía también. Bien. Y la idea es convocar a los chicos a que escriban y estamos haciendo charlas con las escuelas para poder participar la mayor cantidad de chicos, porque también algo que creo que es común, me animo a decir, a la gran mayoría de los centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires, es una dificultad etaria en algún punto, ¿no? Sí. Hay algo de que, no sé, yo me sumé a Marita, Ani, supongo que también más o menos a los 24, 25, 26. Uh-huh. Bueno, hoy, o sea, nosotros, mucha gente se sumó que hoy tiene 25, se sumó a los 20. Uh-huh. Bueno, eso hoy, en nuestros espacios, me parece, no circula tanto. Habría que después, yo no estoy capacitado para son decir los porque menos, son los menos. Son los menos. Existe, no quiero decir que no existe. Pero bueno, hay algo. Nuestro compañero llorando, ¿por? pero bueno, hay algo ahí, ¿no? De tantas redes, tanto celular, tanto quedarse, ¿no? En las casas. Para, te voy a responder algo para picantear esto. Si bien coincido, digo, estoy en línea con lo que vos decís, hay algo problemático en esas franjas, pero también creo que nosotros a los 20 estábamos también inventando esos espacios. ¿Cuánta gente había mayor de 30, mayor de 40 en el JJ cuando lo inventaron? Porque también hay algo que es, esas generaciones van a tener que crear sus propias cosas y podemos inspirarles, podemos seguir haciendo lo nuestro, podemos seguir construyendo, pero esas generaciones van a tener que armar sus centros culturales, van a tener que alquilar una casa entre 5 amigos y pelearse con la vecina porque una noche hicieron un evento grande y bueno, y después se van a buscar un localcito. Como hay algo que me parece que también hay que mover, que crear más, como no solo que vengan a nuestros espacios, que me parece que es vital, digo, que los conozcan, que se empapen, que les den ganas de, pero que también que creen los suyos, sí, que vayan, que los hagan, que se mueva, que me parece que es algo que puede traer. Coincido y solo quiero agregar dos cosas porque, bueno, me cuesta no responder. No, la primera es que había una gran consigna de la radio La Tribu. No sé si estando... Apagá la tribu y hace tu radio. Esa fue... Siempre me pareció la mejor consigna de radio que he escuchado. No, y la otra que coincido plenamente, lo que... O sea, no lo pienso más en cómo no le estamos hablando a ese público, sino cuáles son los centros culturales, sí, que esa gente está formando. Eso, claro, es lo que me... ¿A dónde están yendo? Claro. 100%. Uh-huh. Bueno, les queremos agradecer mucho esta conversación, el venirse esta mañana aquí a La Tribu, y vamos a seguir difundiendo. ¿Hay alguna actividad que quieran difundir ahora en el JJ próximamente, antes de esta toma, de que comiencen todas estas toma de Almagro? Sí, tenemos actividades. De todo, estoy viendo un Excel desde acá. Si vos lo ves, ahí te pasé el machete. Acá me pasaron el machete. Lo que veo es que van a proyectar Norma también, sí, hoy justo miércoles, el lunes que viene a las 19 horas ahí en Jean Jaurès 347. Norma también es un documental que nos cuenta quién fue Norma Pla, ¿no? Sí, recupera un poco ese personaje, sí, que quedó bastante en el olvido. Uh-huh. Sí, y viene Solve, que es una de las protagonistas, sí, sí, es compañera de JJ. Investigadora. Claro, y vienen también sus directoras. Alejandra, así que... Natalia Vinelli y Alejandra Augusto. Con Alejandra Augusto, sí, conversamos aquí. Y la verdad que... Y está bueno esto, ¿no? También las proyecciones de documentales en centros culturales, porque, el Inca lo están desfinanciando, sí, en el Gomón cada vez hay cada vez menos propuestas copadas para ir a ver documentales. Entonces también esto es algo importante, ¿no? Sí, que... está justo en el marco de un ciclo que tenemos que se llama Sin Inca no habría. Sí. Que bueno, ahí se da la contradicción porque este documental no tuvo financiamiento del Inca, ya no llegaron Y bueno, pero está bueno como ponerlo en dentro del ciclo, como también para dar el debate, ¿no? De qué hubiera pasado si contaba con un financiamiento, ¿no? Como... Y el Cinca no habría, es un ciclo que creamos en enero del 24, mira, justamente cuando salió ese decretazo. Sí, sí. Y que se sostiene hace un año y medio una compañía de Lucía Roidberg, que se dedica al cine y que programa una película por mes, una película argentina financiada por el Inca, contemporánea con su director. Bien. Entonces, eso está buenísimo para... Y este para mes tenemos dos de este esas. Mes tenemos dos de Sin Inca No Habría, que es el lunes 8, Norma también, y el domingo, Presente Continuo, un documental de Valentina Bassi. Ay, sí. Súper interesante. Uh-huh. Que también va a contar con sus directores. Sí, con sus directores y debate posterior, tanto el lunes como el domingo. Y después tenemos el. Mañana tenemos una hermosa movida junto a Revista Encuadra y varios colectivos que se llama Algo que nos mueva, una experiencia uh-huh. para recuperar el deseo político. Que después, si querés, Tommy, puedes contar un poquito. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, pero no. Estamos. Va a pasar, no van a pasar cosas. Van a pasar cosas. Los invitados van a pasar muchas ahí cosas. Está, ahí en está. Las redes sociales se puede fijar todo. Subimos la agenda. Todas las semanas subimos agenda. Y mira, arroba, antes de que nos pises, sí, arroba JJ. Circuito Cultural. Así es el Instagram. Sí. Se pueden ver. Y para noviembre se va a venir algo con la mostra. Pero no puedo decir más nada. Sí. Preparen zen. Sí. Acá la tenés. Claro. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a vos.

Festival Callejero no a la baja. El pasado 6 de mayo la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de mayoría por un proyecto de reforma del régimen penal juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años con penas alternativas para delitos menores y un máximo de 15 años de prisión para casos graves. Centros culturales barriales, organizaciones sociales y de derechos humanos realizarán un festival para responder al punitivismo con ternura y agite callejero. Será este sábado 6 de septiembre de 15 a 19 en el Tere, Acuña de Figueroa y Humahuaca, donde habrá juegos, música y feria. El Centro Cultural Teresa Israel funciona desde el 2008, Aula Vereda, un proyecto pedagógico de educación popular para niñes con impronta de pensar una cultura que sea construida por todas las personas y no mercantilizada. Vamos a escuchar integrantes del Centro Cultural Teresa Israel que fueron entrevistados en Almagro Obrero. Y un poco lo que nosotros queremos hacer es como poder desde ahora ya empezar a salir a decir algo en contra de eso, a salir a encontrarnos con otras organizaciones que también estén en contra de la baja de la edad y a empezar a pensar otras formas, ¿no? de acompañamiento para los pibes, porque bueno, el gobierno de Milei está desfinanciando muchísimo lo que son las instituciones y los espacios de acompañamiento a la niñez. Y la única respuesta que aparece, la única propuesta que aparece para la infancia es bajar la disponibilidad de 16 a 14. Entonces un poco el festival lo que intenta es empezar a aglutinar a las organizaciones y a los espacios, o sea, no solamente las organizaciones de niñez, sino también, no sé, instituciones, escuelas, sindicatos, que están tratando de como armar un frente de lucha en contra de la baja de la edad. Y la propuesta es que la calle se llene de pibes, que vengan todas las personas que estén en contacto con pibes, organizaciones de infancia, quienes quieran venir, para llenar la calle de pibes y para poder decir que no creemos que la única propuesta para la niñez en Argentina sea ir en cana. Libertad para Tiago. En el marco de la protesta por la visita del presidente y algunos de sus funcionarios a Lomas de Zamora, privaron de su libertad ilegalmente a Tiago Florentín el miércoles pasado. Su abogado explicó que se le imputan los delitos de atentado contra la autoridad e incitación a la violencia colectiva, ambos excarcelables, pedido que fue delegado por el fiscal interviniente Sergio Mola y el juez federal Luis Armella a la Cámara de Apelaciones de La Plata. Esto no tiene otro objetivo que el amedrentamiento a la sociedad. Los delitos que se le imputa están mal aplicados. El atentado a la autoridad aplica solamente cuando se ejerce violencia o intimidación contra un funcionario público para que no haga nada propio de sus funciones. Lo que estaba haciendo el presidente y sus socios era una campaña política, explicó el abogado. Además, agregó: en cuanto a la incitación a la violencia colectiva, es absurdo porque tiene que haber un registro para hacer esa imputación de que Tiago expresamente convocó a ejercer la violencia de manera colectiva y no hay absolutamente nada en el expediente. Y no solo eso, sino que las filmaciones que presentaron como prueba son de multitud en la que no se puede individualizar a ninguna persona. La embajada rusa rechaza acusaciones de Bullrich. La embajada de Rusia, representada por Dmitry Faokstitov, criticó al gobierno luego que su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, atribuyera al servicio de inteligencia ruso y agentes venezolanes los audios filtrados de la Secretaría de la Presidencia en el marco del escándalo por coimas y corrupción en el área de discapacidad. Lamentamos observar que en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática, nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa. Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver espías rusos en cada esquina es irracional y destructivo, contestó la embajada rusa. La Asociación Internacional declara que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. La mayor asociación académica mundial de expertos y expertas sobre genocidio aprobó una resolución que establece que las políticas y acciones de Israel en Gaza se ajustan a la definición legal de genocidio incluida en la Convención sobre el Genocidio, constitutivas de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estas fueron las palabras expresadas por Melanie O'Brien, presidenta de la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio. Esta resolución que declara lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio, fue aprobada por una mayoría abrumadora, muy superior a los 2/3 requeridos. Esto se produce después de que cientos de empleados de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos firmaran una carta en la que instan a esta agencia de la ONU a calificar el ataque de Israel contra Gaza como un genocidio y piden a los estados miembros de la ONU que suspendan la venta de armas a Israel. 52 minutos pasan de las 10 de la mañana y 11 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 89% de humedad, está cubierto con neblina, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. La orácula de las fantasías ha dicho, deberás elegir qué sueño soñar. ¡Charco de arena! Ventanas hacen Marcial y Sasa. Has regresado estelar en una escafandra de frutos ilimitados. Tras emigrar cautelosamente en el anillo ferviente secreto. La, la, la, la, y mirar las ventanas impacientes de naciente. La, la, la, la, la. Oh, oh, oh, oh. charcos de arena. No, no le iba a hacer eso a las oyentes de cantar yo por mí. No, para nada. No hace falta. El mundo está muy cruel como para que no se escuchen cantar a esta hora. Sí. Vos, Pauli, estás más agraciada. No, es que escuché el sol y el pedaleo y tengo deseos de sol y pedalear. Pedalear voy a pedalear. No va a quedar otra. Con sol te diría que vas a tener que esperar hasta la media tarde. Yo ya no confío en nadie ni en nada. Los delfines se están poniendo pálidos. Mirá, del azul brillante con el que nos despedimos ayer, engañando a toda la radioparticipancia, diciéndoles que la tarde iba a ser maravillosa. Hoy podemos indicar que los delfines se están apagando un toque. Quizás no sea una tarde soleada, ¿eh? Atenti. No. Los delfines dan color, no sé qué hacer. No sé es directamente, no sé qué decirles están. Y está bien, hay veces que uno no sabe qué decir. No, sí les podemos decir que está Hernán Petris del otro lado. Eso sí. Que sí. Se aten fuertes los cordones y suban a la montaña. Subamos hasta a la una. Montaña. Sí, a todo. Y después toda la programación de FM La Tribu. Pueden seguir escuchando radio todo el día. Y nosotras, ¿cuándo? ¿A nosotras cuándo nos volvemos a encontrar? ¿Cuándo nos escuchan? Mañana, ¿sí? A partir de las 9 de la mañana. Sí, no, mañana. Mañana me sale mal a mí, ¿viste? La M, mamá. Voy pedaleando que va el sol entre los adoquines, charcos de arena. Cha cha cha cha cha.